En revista La Pulseada de Mayo, el criminal encierro de los pibes en la provincia, hacinamiento crónico y abandono absoluto de jóvenes privados de su libertad. La historia de Damián y los números de un sistema que se cae a pedazos. Además, la intimidad de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Ley de Servicios Audiovisuales. Los silencios del gobierno. Saharauis, un pueblo colonizado y expulsado por el gobierno de Marruecos. Historias de pinchas y triperos unidos en un solo grito. Leo Maslía, entrevista tímida con el músico uruguayo. Y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Agenda Olga Vázquez. Sábado 4 de junio, desde las 2 de la tarde, la murga Como Chimango cumple 3 años. Participan la inefable pequeña orquesta, Murga Desbarajustada, Se Pudre la Momia, Caburé y desde Rosario, Mal Ejemplo Murga. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Esta noche, viernes, veníamos de este traqueteo que nos proponían los chicos que vinieron a transmitir esta peña que se va a realizar el 10 de junio, el viernes que viene, con la musicalidad de ahí del compañero San Pelumpen, una chacarera, si no me equivoco, la primera una chacarera simple y la segunda una doble, ¿no? Muy bellas, por cierto. Y esperando la frutilla del postre, que se está fumando un cigarrillo, le vamos a dedicar, ¿no?, el pedido, digamos, de tema de la oyente que está junto con su padre, Eliana Barreto. Le mandamos un gran abrazo y cálido. Si habréis compartido fogón con esa compañera. Y a su padre también, que es una persona maravillosa. No he compartido mucho, no he tenido la dicha y el gusto de charlar, pero ya solamente mirándole los ojos se desliza, y con la hija que tiene, que es una muy buena persona. Así que acá, desde Aura Ahorita, le mandamos un gran abrazo y le dedicamos el tema, ¿no, Carito? Así es, antes de salir con este temita, con este regalo para nuestros nuevos oyentes o nuevos y viejos, les recordamos que pueden participar por dos entradas, por un par de entradas, para la Peña Sachera, que es la que estuvieron presentando los chicos. Así recién, es. El 10 de junio, como decía acá el compañero Negrito. Y para participar tienen que comunicarse con el programa por alguno de todos los medios, que los estamos repitiendo en las tandas y los estamos repitiendo ahora. Pueden comunicar, así es, Aura Ahorita, se pueden comunicar al Facebook de Aura Ahorita, se pueden comunicar por teléfono al 451-6917 o por WhatsApp al 221-670-5190. Así es, Carito, así que tenemos las dos entradas acá calentitas,